Y buenas noches, soy Sammy Rosenbaum, está conmigo Jorge Araica, ambos de la Asociación Racional Escéptica de Venezuela, y vamos a hablar del tema del fin del mundo, un tema que para todas las religiones es fundamental, porque el final del mundo es como que lo que define los propósitos del universo según cada religión. Pero vamos a verlo desde el punto de vista no religioso, sino desde el punto de vista científico, cómo podría terminar el mundo. Y para eso hay que definir primero a qué nos referimos con fin del mundo. Vamos a ver qué opinas tú, Jorge. Sí, bueno, primero vamos a enfocarlo no desde el punto de vista religioso, porque las religiones siempre se han equivocado cuando tratan de predecir el fin del mundo. Hasta ahora, ¿no? Yo no sé cuántas fines del mundo se han postulado ya como el día definitivo, y esos días han pasado y no, nunca ha sucedido nada, ¿no? Uno puede ver el fin del mundo como, por supuesto, el fin del universo, o como el fin del planeta, o referirse solamente al fin de la vida en la Tierra o de la raza humana. Aunque yo diría que para cada persona hay un fin del mundo. Ah, bueno, cuando por supuesto. Cuando llega ese momento, sí. Para esa persona es el fin del mundo. Por lo menos el mundo que conoce hasta ese momento, ¿no? Entonces, bueno, claro que lo que nos puede interesar es el fin de la raza humana, diría yo, ¿no? No me refiero solamente a cuando hay una mortandad muy grande, como puede pasar con cierto tipo de catástrofe, sino yo llamaría el fin del mundo pues cuando se acaba por lo menos la vida en la Tierra, o por lo menos toda la gente, ¿ok? O sea, cualquier otra cosa pues simplemente no es el fin del mundo, sino una gran catástrofe que han sucedido ya. Hay muchas cosas que pueden causar algo de este tipo, ¿no? Una catástrofe tan grande que se acabe toda la vida en la Tierra, sin embargo, la mayoría son poco probables. No es muy fácil que vayan a suceder. Primero, obviamente, pues las que son de origen humano, o sea, las que podemos causar nosotros. Nosotros podemos causar un daño en el medio ambiente, por ejemplo, que sea tan grave que haga imposible la vida humana en la Tierra, o incluso todo tipo de vida. Eso podría suceder, si bien no es tan probable como se cree, ¿no? Por ejemplo, por el uso de armas nucleares también, o de armas biológicas. Durante la Guerra Fría, pues, fue muy vox populi el hecho de que si las armas nucleares podían provocar unos cataclismos tan grandes, que hubiera una reacción en cadena, que hubiera unas lluvias ácidas y una serie de cosas que provocaran que de verdad no hubiera más vida en la Tierra. Esto después se supo, pues, que era un poco exagerado, que no era tan así. Incluso el astrónomo tan famoso Carl Sagan, él era dado a exagerar un poco y él era muy espectacular en sus afirmaciones, quizá con una buena intención, no de mentir, sino con la buena intención de hacer que la gente pues fuera un poco más cuidadoso con lo que hacía con las armas nucleares, ¿no? También hay otro tipo de catástrofes que pueden ser causadas por el mismo proceso biológico en la Tierra, ¿no? Puede suceder, por ejemplo, una epidemia que afecte a todo el mundo, si bien esto no es tan fácil, ¿no? Una epidemia normalmente, si es de un virus o algo así, que es muy, muy mortal y que mata con demasiada rapidez, este tipo de epidemias entonces suelen autocontenerse, porque el virus ha mutado a una versión de ese virus que es tan mortal que termina matando a su propio portador, y entonces estas muertes tan aceleradas hacen que no se pueda propagar la epidemia. Esto ha sucedido, okay, por ejemplo, en el caso de la sífilis. Creo que hubo una cepa de la sífilis que era muy mortal y al final se dio paso a otra que podías convivir mejor con el hombre, que leí de ese caso, ¿no? Sí, el problema con las epidemias hoy en día es que se dispersan muy rápido, por la cuestión de que en pocas horas se atraviesan continentes viajando. Entonces, si hay personas enfermas que viajan en avión y hasta que se descubre la causa de una mortandad, pues ya la epidemia está bastante regada. Y no sería necesario, digamos, yéndonos al peor de los casos, siendo pesimista, no sería necesario que fallezca toda la humanidad para que se acabe la civilización. O sea, la civilización dejaría de existir si hay una mortandad suficientemente alta como para que dejen de funcionar las instituciones, dejen de funcionar todos los servicios. Entonces se desintegra, se desorganiza, y la gente que quedaría pues estaría como en aquellas historias de los años 60 después de una guerra nuclear. Okay, sobrevivió un 10% de la gente, pero ya no hay civilización, porque al sobrevivir un poco de gente aislada en grupos, pues simplemente es una selva, ¿no? Una cosa que grupos que se van peleando entre sí. Pero claro, estamos especulando en el peor de los casos, ¿no? Un fin del mundo posible sería un fin de la civilización, sí, o de la sociedad que conocemos, por ejemplo. Pero siempre pues de repente quedaría, es que incluso en el caso de epidemias muy virulentas, aun cuando se propaguen de verdad por todas partes, siempre existen los seres humanos que resultan inmunes, ¿no? Uh-huh. Por cuestiones del sistema inmunológico particular de cada quien. Eso pasa incluso con el SIDA. O sea, hay personas que son inmunes al SIDA y son personas uh-huh. que, por supuesto, las están estudiando, ¿no? Hay otra posibilidad. Ha habido épocas en el pasado remoto, por registros arqueológicos, en que ha habido erupciones volcánicas extremadamente violentas y extensas, muy largas en el tiempo. Por ejemplo, en la famosa zona de la India, el Deccan, donde se supone que, por las evidencias que hay, hubo hace muchos millones de años unas erupciones volcánicas tan intensas que cambiaron la composición química atmosférica, dificultaron el intercambio de energía con el espacio, o sea, la entrada y salida de radiación del espacio, y eso puede haber alterado tanto el clima que si hubiera habido civilización en aquel momento, a lo mejor hubiera desaparecido, hubiera sufrido mucho, por lo menos. Sí, se hubiera visto bastante afectado, hubiera cambiado en todo caso el carácter de sí. la civilización. Y los cataclismos que han ocurrido, que se usa mucho como excusa para definir la desaparición de algunas especies hace 60 y tantos uh-huh. millones de años, la caída de un meteorito sí. que precisamente causó lo mismo que causaron los volcanes, uh-huh. ¿verdad? Se cubrió la atmósfera con polvo después de esa caída y esa explosión del meteorito, y eso cambió tanto la atmósfera y la temperatura y tal y qué sé yo, que los alimentos dejaron de existir y fallecieron sí. los animales. Bueno, eso es casi seguro que fue así. Claro, si nos vamos a periodos cada vez más largos, entonces los fines del mundo son más probables. Porque, por ejemplo, la caída de un meteorito como ese, a un plazo de miles de años, es muy improbable. Pero a un plazo de decenas de millones es seguro que sí va a ocurrir. O sea, la probabilidad es casi uno, total, porque se sabe que por la historia del planeta, que más o menos en esos lapsos de decenas de millones de años siempre hay extinciones masivas. Y la razón parece ser extraterrestre, es decir, la caída de un meteorito o cometa que causa una disrupción tan grande en el ecosistema que no se acaba la vida, pero se extingue una gran proporción de las especies. Oye, no cree que es matemático, porque también ahí se la pasan hablando de los terremotos que dicen que nos toca porque es cada tantos años. Entonces, como la caída de meteoritos, entonces nos toca porque es cada 60 millones de años. Y casualmente han pasado 60 millones de años. Sí, estadísticamente sí sucede algo de eso, ¿no? Más o menos cada 60 millones de años, algo así. Empieza a ser cada vez más probable que caigan los meteoritos, ¿no? Que caiga un uh-huh. meteorito de tal magnitud, porque meteoritos caen todos los días, pero que caiga un meteorito de tal magnitud que realmente será ponga en peligro sí. la vida en la Tierra, ¿no? Y como la caída de un meteorito, su probabilidad existe, o sea, siempre es mayor que uno, entonces se sabe que a la larga siempre va a suceder. Todo evento cuya probabilidad es mayor que cero, a medida que pasa el tiempo, mientras mayor cantidad de tiempo pasa, pues esta probabilidad tiende a uno. Esto es lo que se conoce en cierto modo como la ley de Murphy, ¿no? Si vemos que sí es cierto que es inevitable que a la larga va a caer un meteorito grande, o sea, un meteorito que de verdad haga daño, también es cierto que difícilmente mataría a todo el mundo. O sea, uh-huh. tiene que ser de verdad una cosa muy grande para que mate sí. a todas las personas. No, pero de nuevo, ¿no? A lo mejor no mata a todo el mundo, sí, pero destruye la civilización. Puede destruir la civilización. Lo que pasa es que a ese lapso de decenas de millones de años no creo igual que exista la civilización, tal como la conocemos, ¿no? O sea, está totalmente afuera del rango de tiempo de lo que de los asuntos humanos, digámoslo así. Porque, por ejemplo, la civilización tal como la conocemos, ¿cuánto puede tener? Desde que surgieron las primeras muestras de civilización son 10.000 años. O sea, que es una cosa que cuando hablamos de millones ya es totalmente... Nuestra especie seguramente no existirá en bueno, pero seamos optimistas. O sea, de repente sí, no necesariamente nos mató otra cosa antes, ¿no? Esto está tan interesante que hemos decidido fundir ciencia y leyenda con ciencia y tecnología. Acaba de llegar Alfredo Abella y estaba fascinado con la conversación, y entonces dijo, no, vamos a seguir con lo que estamos hablando, seguimos con ciencia y leyenda, me parece estupendo. Así es, diferimos el invitado. Sí, bienvenido, Alfredo. Gracias, gracias. El tema está interesante. No interrumpo, sigan que ya tengo dos o tres preguntitas. Sí. Pues sí, hay por supuesto otro tipo de cataclismos que pueden matar una buena cantidad de gente, ¿no? Lo que se habla de un gran tsunami o un gran cambio climático que no necesariamente sea producido por un volcán, sino simplemente por los cambios que se suceden en la Tierra. Incluso, pues, como mucha gente cree que el efecto invernadero y todo esto nos puede llevar a una situación de este tipo, no necesariamente es así. Pero sí ocurren cambios en el clima que pueden hacer que la civilización se vea comprometida, ¿no? Si bien la tecnología cada vez nos protege más. Uh-huh. Igual es improbable, porque, por ejemplo, ahora se sabe que hubo una época, o sea, unos 700 millones de años, estamos hablando de una época precámbrico prácticamente, que hubo una época en que en ese tiempo que la Tierra estaba congelada prácticamente toda, o sea, era un planeta helado. Pero eso fue mucho antes incluso de que la explosión del Cámbrico, que llaman, cuando empezó a haber muchas formas de vida en las aguas someras, que eran ya vida, digamos, que se parece a una forma de vida actual, macroscópica. Pero mucho antes de eso. 570 millones, algo así. Sí, exacto. Duró varios millones de años y estuvo congelado el planeta. Pero eso parece que se debía a la única masa continental que había en ese momento, que, bueno, los flujos de atmosféricos y oceánicos eran de tal forma que dieron lugar a una era glacial muy profunda. Pero hoy en día con la organización, digamos, continental que tiene el planeta, de que son varias masas distribuidas más o menos, o sea, es muy improbable que haya un cambio en los flujos de temperatura tal que haga eso. O sea, claro, nos tenemos que ir de nuevo a plazos muy largos en el futuro para cuando los continentes se vuelvan a unir, que es lo que parece que va a suceder, pero en un plazo súper largo, de cientos de millones de años, que de repente el clima sea afectado por eso y los flujos de las corrientes marinas y atmosféricas vuelvan a hacer eso, o un gran calentamiento o un gran enfriamiento. Bueno, hay otro detalle, está la cuestión de la rotación de la Tierra. La duración del día pues tiene que ver con la rotación de la Tierra, por supuesto, y no siempre ha sido igual. La rotación de la Tierra ha ido variando desde que la Tierra existe, sencillamente por cuestiones como el efecto marea, ¿no? El efecto de las mareas hace que se vaya deteniendo la Tierra en su rotación. La Luna la va frenando. Sí, la Luna y el mismo Sol también, ¿no? Esta es la razón por la que ciertos satélites tienen la misma duración el día que el año. ¿Y la inclinación? Ese es otro detalle también, la inclinación del eje. Pero yendo a lo de la rotación, si llega un momento que la Tierra se detiene, pues imagínense ustedes un día donde la mitad de la Tierra es de noche siempre y la mitad de la Tierra está de día. Esto por supuesto también traería unos cambios bastante interesantes en lo que sería el clima, pero aún así yo creo que primero esto no lo creo yo, o sea, esto es así, esto sucede a tan largo plazo pues que no realmente no nos interesa, pero aún si sucediera a corto plazo, el mismo proceso evolutivo pues haría que la vida se adaptara a esta situación nueva y sería muy interesante verlo, ¿no? Sí, en realidad la única manera que sabemos, que estamos seguros de que la vida va a desaparecer por completo del planeta es a un plazo de miles de millones de años, cuando el Sol ya deje de ser como es y entre en la fase de gigante roja, que la emisión de energía total va a ser muy superior por el hecho de que ya no va a ser hidrógeno sino helio, el combustible del Sol, la energía que se libera es mucho mayor, se va a tragar, según parece probable, Mercurio y Venus, tal vez la Tierra también, pero aunque no se trague la Tierra, la temperatura va a ser tan alta que los océanos van a evaporarse y van a perderse, esa atmósfera se va a perder en el espacio. Entonces ahí sí es verdad que es el fin del mundo verdadero del que estamos seguros que va a suceder. Si para entonces no ha sucedido algo, ese va a ser el fin, el planeta va a dejar de ser habitable. Estamos hablando de un plazo de 5,000 millones de años por lo menos. O sea, bueno, para esa época espero que nosotros estemos ya viendo eso desde las lunas de Júpiter, ¿no? Es que yo creo que ni siquiera la palabra nosotros tenga sentido para un lapso tan largo, ¿no? El número que usaste, 5,000 millones, que suena mucho, pero a mí me parece hasta corto. Es así, es lo que se piensa que puede ocurrir. Eso es aproximadamente lo que tiene desde que se formó la Tierra hasta ahora. Eso es más de lo que tiene el sistema solar. Exacto, es por eso que lo pregunto. Sí. Es decir, que dentro de 5,000 millones de años el cálculo es que eso ocurra. Aproximadamente. Sí. Eso quiere decir que el Sol está en la mitad de su vida. Sí. Aproximadamente. Está en la mitad de su vida como estrella normal, digamos, como estrella joven. En la fase que está ahorita. Lo que pasa es que si el Sol fuera un poco más grande, el peligro sería otro. Se podría convertir en una supernova si tuviera, digamos, el 40% más de la masa que tiene. Con la masa que tiene realmente, él lo que se convierte es una gigante roja tipo Betelgeuse o otras estrellas, que como dice Sammy, pues una gigante roja es una estrella tan grande que llega a tragarse a los planetas interiores, por lo menos tal como está el sistema solar ahora. Y claro, imagínense ustedes un Sol cuya superficie esté a la altura de Mercurio o de Venus, pues obviamente la Tierra ya no sería habitable. Y emitiendo mucha más energía de la que emite hoy. Sí. Pero sí pudiera darse vida en la luna de Júpiter. Sí, para ese momento, tal vez si yo tuviera que comprar un pasaje, lo compraría para allá. La luna de Júpiter o Saturno estarían en condiciones mejores de temperatura, más parecida a la Tierra, sí, de hoy. Y menos cataclísmico. Bueno, sin ser tan trágico y llegar tan lejos, empezaron ustedes con algunos temas como aquello del asunto nuclear. Casualmente ayer pudimos ver una película producida con el apoyo de algunos entes oficiales, donde sugerían la posibilidad de que algunos organismos terroristas, Al-Qaeda, qué sé yo, pudieran ponerle la mano a varias armas nucleares y eso colocara tanto nerviosismo en el mundo que pudiera provocar alguna suerte de problemas graves, como los que aparecen en la serie esa Jericó que está por estrenarse, donde hablan de lluvia radiactiva y tal y qué sé yo, donde casualmente publicamos algo en Ciencia y Leyenda para aclarar ciertos conceptos, ¿no? Eso es una probabilidad viable, no será uno, pero ¿de cuánto sería? Es que eso ya no es hablar de ciencia, sino de política. Ahí ya si va a suceder, sí, eso no, como lo sabe uno, ¿no? Bueno, pero yo creo que la bomba casera es algo que yo lo veo casi inevitable. O sea, la tecnología se va difundiendo tanto ya. Antes eran pocos países los que podían hacerlo y ahorita, bueno, hubo el caso del hindú este que con unos centrifugadores en no sé si en la India o en Pakistán logró material nuclear suficiente para hacer bombas y este tipo de cosas va a pasar a la larga. O sea, así como cualquiera va a llegar un bien que pueda construir una computadora en su casa, también una bomba nuclear. Más probable es que sean bombas, lo que llaman bombas sucias, es decir, material radiactivo difundido por medio de una explosión normal, de una explosión de una bomba que difunda material radiactivo en una ciudad y contamine muchas personas. Pero yo veo eso muy lejano a un fin de la civilización. Sí, y en todo caso sí, sería un evento, como dices tú, político, si bien lamentable, pero no como para poner en riesgo la civilización o la vida de la vida en la Tierra o a toda la humanidad, ¿no? Ya, digamos, saliéndonos un poco más de la Tierra, en casos ya dentro de muchísimo más tiempo, lo que sí es inevitable, aunque el hombre logre superar tecnológicamente todos los escollos, superar todos los peligros de guerra, de meteoritos y todo eso, y vaya Bruce Willis y vuela el meteorito y todo, y nos salvemos de todo, y si pasan mucho tiempo, inevitablemente la vida de todas maneras algún día va a terminar. Sencillamente porque el universo pues tiene un ciclo, que hay dos posibilidades, o el universo termina de enfriarse en algún momento, o sea, el universo se está expandiendo, y el hecho de que se siga expandiendo o no depende de la masa total de cosas que hay en el universo, ¿no? Si esta masa es lo suficientemente grande, el universo va a llegar a un momento en que deja de expandirse y vuelve a contraerse. En caso contrario, si la masa no es suficiente, el universo se va a seguir expandiendo para siempre. Si se sigue expandiendo, pues simplemente va a morir por enfriamiento. O sea, las estrellas van a empezar a apagarse todas. Siempre se formarán nuevas estrellas, pero al final también se apagan y ya llega un momento que todo se enfría tanto que no hay posibilidad de ningún tipo de vida. Hasta donde se sabe hoy en día, es el caso. O sea, la cantidad de masa que se ha medido en el universo es apenas, creo que, del 10 o el 15% de la que sería necesaria para que se contrayera de nuevo el universo. Ahora, si de nuevo se contrae el universo, o sea, si hay suficiente cantidad de materia en alguna parte que no se ha visto hasta ahora, y esto parece razonable pensar que es así, entonces el caso sería que el universo completo se vuelve a contraer hasta un pequeño punto donde vuelva a suceder otro nuevo Big Bang y entonces habría otro ciclo de vida. Pero definitivamente todos nosotros en ese momento pereceríamos. Pero dado que hace 570 millones de años, ¿verdad?, fue que se origina alguna forma de vida en este planeta. No, la vida se originó... Es el origen de la Tierra. No es el origen de la Tierra, en la Tierra. No, 570 millones es la explosión del Cámbrico, más o menos, ¿verdad? Uh-huh. Que empezó, que no confundamos con explosión de Big Bang. La explosión se llama metafóricamente cuando de repente hubo un gran surgimiento de muchas formas de vida, sí, es otra cosa, macroscópica. Pero la vida en la Tierra como tal, primitiva, surgió cuando la Tierra era muy joven. La Tierra tiene como 4.600 millones de años y ya 4.000 millones de años atrás ya había formas de vida, sí, de microorganismos. O sea, surgió muy pronto y eso es una de las cosas que nos indican que la vida a lo mejor puede surgir, sea algo... Es casi inevitable. Como, sí, porque si un planeta tan joven, tan que todavía estaba recibiendo tanto bombardeo de restos del sistema solar, ya surgió la vida primitiva. ¿Y qué forma de vida ocurre hace 570 millones de años? Bueno, eso es lo interesante, que durante unos 3.500 millones de años o más, la vida es solo microscópica, como diríamos nosotros, de microorganismos. Sería simplemente bacterias y otras formas de vida de ese tipo primitiva. Claro. O sea, se mantuvo durante algo así como el 80% de la historia de la vida en la Tierra fue muy primitiva. Después hubo lo que llaman la explosión del Cámbrico, cuando empezó de repente a haber una gran difusión y diversificación. Y ya, digamos, surgieron los peces, después los anfibios, después una evolución cada vez más rápida. Ahora, nosotros, la raza humana, lo que tenemos son 4 millones de años, por decir, ¿verdad? Eso es un parpadeo. Un parpadeo en 570... Una milésima parte del exacto, tiempo. En 570 millones de años somos un parpadeo. Entonces, hablando de civilizaciones, como ustedes decían ahorita, que cuando se acaba esta civilización, esta pudiera acabarse, vamos a decir, mañana. Y en un lapso como ese de 570 millones de años, puede haber habido otras civilizaciones como la nuestra. ¿Eso es correcto? Pero no en la Tierra, en otra parte. Bueno, por lo menos evidencia de eso no, sí, no hay. No se ha encontrado nada, ni nada que haga pensar eso. Obviamente sí, en otros planetas, pues lo más probable es que sí. Y otro posible fin del mundo es que nos vengan los extraterrestres y nos aplasten. Como aquellas películas que están de moda, siempre sí. Están de moda. ¿No? Bueno, esas películas, hablando de películas, también está el tema de los catástrofes estas de como la del congelamiento del planeta, como hay una película también muy conocida de eso, uh-huh. El día después del fin del mundo, algo así que se llama, y eso en pocos meses llegó una época glaciar. ¿Qué probabilidades hay de que una cosa como esa pueda ocurrir? Bueno, ¿qué probabilidades? No sabemos, pero parece poco probable. O sea, parece bueno, a corto plazo, poco probable, pero como siempre a largo plazo es sí. Muy probable, ¿no? O sea, siempre ha habido grandes cambios, por sí. Ejemplo, cada... Sí, ya digamos cuando estamos hablando de lapsos de cientos de miles de años hay eras glaciales. Nosotros estamos sí, justo claro, en una era interglacial. Me refiero a que ocurra así como en la película que en pocas semanas empezó la era. Sí, que nos quedemos encerrados en una biblioteca sí. Por eso. Sí. Bueno, no creo. Eso está bien para una película, sí, pero está bien para Hollywood. Pero en todo caso no se puede quedar encerrado en un país. Eso ahora, nuestra época, y eso es interesante comprenderlo, nosotros estamos acostumbrados porque la civilización ha existido siempre en esta era interglacial, pero que es una era interglacial bien interesante porque igual es casi glacial. El planeta durante casi toda su existencia no tuvo casquetes polares, casquetes helados. O sea, una época que hay casquetes helados es la minoría de la historia de la Tierra. Entonces estamos en una época así como que lo llaman, algunos americanos lo llaman, los investigadores lo llaman recitos de oro. Ni muy frío ni muy caliente, está justo tibio. O sea, tenemos un planeta que es tibio, que tiene zonas muy calientes, pero que tiene casquetes polares, que es algo bastante poco común en la historia del planeta. Ha habido épocas muy calientes donde no ha habido casquetes polares. Y ha habido épocas muy frías, que han sido menos, como la que mencioné hace rato, de un lapso donde prácticamente el planeta estaba congelado hasta el Ecuador. Pero esos cambios en glaciales que ha habido en los últimos millones de años, que duran más o menos 100.000 años entre uno y otro, tampoco hay claridad de cuál es la razón, pero sí lo ha habido, que los casquetes polares se extienden y abarcan hasta latitudes más cercanas al Ecuador, llegan así algo así como a 40 grados, luego se retraen, pero siguen manteniéndose. O sea, estamos en una época en que se siguen manteniendo, no desaparecen del todo. Hay algunos catastrofistas por ahí que dicen que sí, que va a desaparecer de todo, que el calentamiento global, que estamos... Hasta ahora ni siquiera el IPCC dice algo tan terrible, tan catastrófico. El hecho es que es interesante comprender eso, ¿no? Que estamos en una época excepcional en el sentido de que hay casquetes polares, que estamos en una época tibia del planeta, que hay lugares fríos y lugares calientes. Sí. Y tendríamos que preocuparnos por toda esa lluvia importante que están ocurriendo en los últimos meses y en muchas partes del mundo. Claro que hay que preocuparse, lo que no hay que hacer es sentirse culpable, o sea, de sentir que somos nosotros los causantes de eso. El clima en la Tierra siempre ha cambiado mucho. Sí. No, y lo curioso es que siempre dicen, bueno, esta es la lluvia más fuerte que ha habido en 80 años, significa que hace 80 años hubo una así, o sea, que no se hablaba de calentamiento global. Bueno, el tema se alargó a pesar de que tuvimos más tiempo de lo normal. Agradecemos su atención, cualquier cosa pueden escribirnos a leyenda@tecnologiahechapalabra.com, repito, leyenda@tecnologiahechapalabra.com. Pueden visitarnos en cienciayleyenda.net y bueno, estamos a la orden hasta la semana que viene.